de estrellas, trajo la puna en su embrujo. Asa mi encanto que encanto para pocos de los muchos que aún cambian, oro por cuentas de vidrio, sin reproches se someten al espejismo bendito. A quien advierte la farsa, yo quiero sumar mi voz, junto a la enviada querencia reclame por fuerza del arrastro. Cuando venga la tierra, sueña el niño ese día, y se sigue historia de injusticia sufrida, ¿sí? Parece que no alcanza el tiempo de una vida para historia el desmadre de opacar a la raza original. Aún hoy nos acechan con perdones mentidos en el nombre de la garcha del santo hijo de Dios mismo. Cuídate de que no te agarren tempranito el domingo, pues con su muerte ellos pagan el perdón recibido. Cuando tenga la tierra, sueña el indio ese día, y se sigue historia de injusticia sufrida, ¿sí? Sufrida.